el rol de sintetizador que ha hecho hasta ahora, ha sintetizado las luchas históricas de nuestro pueblo. Es un proceso que viene desde hace muchísimo tiempo y que estamos tratando de darle con más fuerza. Sintetiza las luchas, es un líder fundamental del proceso, pero nosotros también creemos que hay que generar liderazgos, medios, ¿verdad?, que permita que el colectivo pueda hacer viable sus propuestas y consolide las propuestas del poder popular. Y el comandante lo ha hecho. Nosotros por eso estamos apoyando también su reelección hoy, y lo que creemos es que el pueblo tiene que generar más espacios de articulación y de praxis revolucionaria que permita que haya más poder popular impregnado en todos los espacios, porque todavía falta muchísimo, todavía tenemos espacios cooptados por burócratas, cooptados por corruptos o cooptados por misma gente de derecha dentro de los cargos del poder público, y lo que tenemos que avanzar es en eso.